Saludos y bienvenido y bienvenida nuevamente a este rincón, a tu rincón del jazz. Leonard Bernstein, seguro que sabes quién es, el gran maestro compositor y director de orquesta del siglo XX, decía que el mejor modo de aprender algo es situándolo en otro contexto. Es un sentimiento, decía, por el que trato de vivir. Ver la música desde la lente de la biología molecular le da una perspectiva fresca. El gospel, dice, fue parte de mi entorno cuando era niño, y es música que posee una fuerte identidad cultural, por lo que permea mi sonido. Resulta interesante que la percepción del sonido la influya a tu entorno general, que no solo esté relacionada con la identidad cultural. Eso enriquece tu paleta sonora. A lo que viene a decir Leonard Bernstein es que en los adolescentes el entorno condiciona mucho a la hora de disponer de una preferencia musical u otra determinada, mientras que en los adultos esta se mantiene más estable en el tiempo. La idea de encajar en un grupo es importante según a qué edad, y si para ello han de escuchar una determinada música, pues así lo hacen. Por ello es que en la infancia y en la edad adulta temprana, cuando las personas tolerarán un mayor número de músicas distintas. A mí me encanta el jazz. ¿Y a ti? ¿Cómo y cuándo empezó a gustarte el jazz? Venga, vete pensándolo mientras escuchas los acordes que te voy a poner. ¡Comenzamos! I got myself a hat with cherries and a brand new yellow dress. Blossom Derry fue una cantante de jazz y pianista estadounidense. Encuadrada en el bebop, Derry se caracterizaba por una distinguida voz aniñada. Por esa voz tan peculiar, sus canciones fueron incluidas en las bandas sonoras de muchas películas. Hasta Kylie Minogue, en mayo de 2007, dijo que Blossom Derry ha sido inspiración en algunas canciones de su último álbum. His kind of kissing suits me to a T. What I was missing in the used to be, I'm getting frequently, and so goodbye to cares that hound me. Is it any wonder I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman friend. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Steve Turre es un trombonista y compositor nacido en La Paz, Bolivia. Es uno de los mejores trombonistas de los años 80 y 90. Conoce bien la historia del trombón y domina todas las técnicas. Es el que ha introducido las caracolas en el jazz. El caracol debía tocar el trombón que lleva a cuestas, dijo Ramón Gómez de la Serna en Las Greguerías. Thank you. Thelonious Monk era un personaje que conocía bien su propia estatura. Durante una de las famosas sesiones con Coleman Hawkins y John Coltrane, el primero pidió a Monk que les explicara una de sus composiciones. El pianista miró fijamente al magistral saxofonista y dijo: «Tú eres el gran Coleman Hawkins, ¿verdad? Tú eres el tipo que inventó el saxo tenor, ¿no?». Entonces se volvió hacia Coltrane y dijo: «Tú eres el gran John Coltrane, ¿no? Bien, amigos, la música está dentro de vuestros instrumentos. Entre los dos deberíais ser capaces de encontrarla». Esto es One Note Samba, con Getz y Charlie Bear. El baterista Buddy Depensmith habla sobre su papel en la grabación del clásico Jazz Samba de 1962 de Stan Getz y Charlie Bear. En el proceso, está planteado nuevas preguntas sobre cómo surgió la locura de la bossa nova de los 60. Es el Jazz Samba lo que le dio a los oyentes estadounidenses su primera prueba en One Note Samba, y puso en marcha la locura de la bossa nova de los 60. La moda terminó pronto, como todas las modas. Pero en las próximas décadas, la bossa nova tendría un impacto verdaderamente significativo y duradero en el jazz. We'll be right back.